Bueno, el sábado 16 de marzo a las 7 de la tarde en la sede del sindicato Luz y Fuerza General Porredón y en Colón 3954 se va a estar llevando a cabo una jornada, la primera, sobre adicciones a cargo de la médica psiquiatra y especialista en adicciones, la doctora Lucía Talaverano, y la licenciada Gladys Cornejo. También va a estar presente Daniel Tunoni, operador socioterapéutico y acompañante terapéutico, y quien ha sido candidato o precandidato a intendente por el Partido General Porredón. Y hemos hablado mucho de esto que tiene que ver con las adicciones y está en comunicación con nosotros. Daniel, ¿cómo le va? Buen día y gracias por atendernos. ¿Qué tal, Maxi? Buen día y gracias por llamar. No, por gracias. Favor. Daniel, ¿sabe que lo he estado leyendo bastante en algunos portales y en redes sociales? Digo, está desde hace un par de semanas ahí como haciendo mucho hincapié en esto de la protección, la prevención y la necesidad de estar ahí acompañando en situación de consumos problemáticos, ¿no? Sí, mira, no es una cosa menor lo que está pasando a nivel mundial. Si es una pandemia, la peor, es el flagelo más grande que tiene el mundo, viviendo los peores momentos en una ciudad de Rosario, que uno está viendo todos los días lo que está pasando con el avance de la droga. Y bueno, hay que prever todo esto y empezar a ayudar a las familias de adictos para ver cómo tenemos que actuar ante esta problemática que tiene, ya sea un hijo, puede ser el padre, la madre, el abuelo, el tío, es decir, esto está atacando a todos y nosotros, con conocimiento de esto, pensamos que podemos dar un gran aporte a la comunidad, a todo lo que es Mar del Plata y las necesidades que están pasando, no es un dato menor y bueno, vamos a hacer todo lo posible para dar una mano y trabajar sobre eso, ¿no es cierto? Daniel, ¿hay manera de separar la situación de consumos problemáticos o adicciones de la situación socioeconómica, la profunda crisis que estamos viviendo? Digo, ¿o es necesario abordarlo de la misma, una cosa con la otra? No, mira, lo primero que hay que hacer es fortalecer al paciente, al que está en consumo. Primero ver la problemática, lo cual lo llevó al consumo, si es una frustración, si es porque en realidad la falta de trabajo, viene una falta de trabajo, como usted puso el término, falta de trabajo. ¿Y eso qué es lo que provoca? Y provoca una frustración, provoca un malestar muy grande y con eso, para no sentir el malestar o la frustración, yo consumo. Siempre hay un antes del consumo, hay una emoción antes del consumo. Bueno, nosotros trabajamos sobre la problemática y la parte económica, sí, la parte económica, la falta de trabajo en los chicos jóvenes, los que no tienen un futuro, cuando no tienen un futuro caen emocionalmente en una depresión. Y bueno, con la depresión, ¿con qué la tapamos? ¿La tapamos con alcohol o la tapamos con un consumo de ya sea marihuana o sea cualquier otra droga ilícita, ¿no es cierto? Entonces estamos ante un problema muy, pero muy grave, debido también al contexto al contexto mundial. No convengamos que esto ataca también a las clases altas, que tienen un montón de trabajo y un montón de dinero, y sin embargo tienen problemáticas que lo llevan al consumo. Entonces no solamente es la parte económica, sino es la problemática que lo lleva al consumo. Hay distintas formas y maneras de ver de qué problema estamos hablando de cada persona, así que el tema es muy complejo y no le podemos echar las culpas a una situación económica, sino a las problemáticas que vienen acaecidas de hace mucho tiempo, por ahí a partir de los 4 años, 5 años, también hay muchos que uno dice, pero agarraste la droga de grande, y aguantó hasta los... Por ejemplo, conozco gente que ha agarrado droga a los 45 años, pero la agarraste de grande. Sí, lo que pasó fue que estuvo hasta esa edad aguantando emocionalmente el problema hasta que no aguantó más y empezó a consumir, ¿correcto? ¿Y cuál debería ser, juega un poco con esto de su papel como acompañante y como impulsor de este tipo de jornadas como la que se van a estar viviendo el próximo sábado 16 ahí en Luz y Fuerza, en la calle Colón, y también su papel dentro de la política y dentro de su candidatura a intendente, cuál debería ser el papel del Estado en todo esto? Y le agrego una más a esto. Digo, ¿cómo cae en una situación de consumo problemático en alguien que no puede pagarse, no puede acompañar, no puede llevar adelante algún acompañamiento, un Estado que lo que está haciendo es retirándose, corriéndose del control y del acompañamiento del adicto? Mira, lo que vos decís es completamente cierto. ¿Hola? ¿Hola? No. Bueno. Un bache en la conexión telefónica. Estábamos anunciando lo que va a tener lugar este sábado 16 de marzo desde las 19 horas, ahí en el Sindicato de Luz y Fuerza, Avenida Colón 3954. Primera jornada sobre adicciones a cargo de la médica psiquiatra especialista en adicciones, doctora Lucía Talaverano, la licenciada Gladys Cornejo, psicóloga especialista en adicciones, junto a Daniel Tunoni, operador socioterapéutico y acompañante terapéutico. Bueno, justamente estábamos hablando, ¿no?, del rol del Estado con políticas, justamente, ¿no? Uno piensa también en clave de prevención, pero también lleva en el contexto de una vez donde está la persona bajo situación de consumo problemático. ¿Daniel me escucha ahora? Sí, sí. Ahí está, se cortó. Le preguntaba sobre el rol del Estado, sí. ¿Cómo influye? Es un Estado ausente. A ver, todo lo vemos. Es decir, está ausente, no lo vemos al Estado haciendo campañas de prevención en la televisión, campañas de prevención en los colegios primarios y secundarios, universidades a nivel terciario, prevención en la calle, prevención en las instituciones, sociedades de fomento, asociaciones, federaciones. Es decir, no lo vemos, no está, está ausente. ¿Eso qué quiere decir? Que las familias que no están muy desprotegidas, no solamente las que no tienen un ahorro social acorde para que curan los tratamientos, pero tampoco tienen lugares de contención los familiares de adictos, donde tienen que ir a ciertos lugares donde puedan ser contenidos, es decir, donde expliquen las problemáticas que le trae el consumo, ya sea del padre, de la madre, del hijo, del tío, del abuelo, del vecino. Entonces, no hay una campaña, no hay absolutamente nada de eso. Entonces, nosotros creemos que hemos creado un sistema donde más adelante se irá hablando de qué es lo que se podría hacer. No es difícil, hay que tener la voluntad y la decisión de hacerlo. Nada más, hay que tener voluntad y decisión de ocuparme de la parte emocional de las personas, de las familias. Eso es la parte de la salud. Entonces, en eso estamos abocados. Como nosotros no somos, en esto no interviene en la parte nuestra, no somos legisladores, muy buenas intenciones tenemos para darle una ayuda muy grata a todas las personas de cualquier partido político, y hablamos con personas que tienen dinero, personas que no tienen dinero, pero bueno, abocado generalmente a las personas de menor poder adquisitivo, porque no tienen una obra social, no tienen nada, pero tampoco teniendo obra social hay lugares especiales, hay pocos lugares especializados donde se puedan hacer atender, y menos gratuitamente. Pero ya les comento, familiares son los que más expuestos están a partir del momento que tienen una persona en consumo. Los grupos de trabajo lo mismo, en los clubes, en los grupos de amigos, tenemos un adicto y bueno, tenemos una función que darle una mano. ¿Cómo hacemos? Bueno, estos tienen que ser los lugares de cómo hacer cuando tenemos un adicto en el grupo, ya sea familiar, de trabajo, en la amistad, en el vecino. ¿Cómo hacemos para poder empezar a entender? ¿Y cómo podemos empezar a entender y a atender a esa persona? ¿Me explico? Sí, perfecto. Digo, ¿cómo es el funcionamiento en ese sentido? Recién usted decía, de las obras sociales, la que sea buena y acompañe. ¿Hay un recorrido? ¿Se sabe, se conoce cómo trabajan las obras sociales o las prepagas, mejor dicho, en torno al consumo problemático y al acompañamiento del adicto? Mira, sí, las obras sociales acompañan, ¿no es cierto? Acompañan el tratamiento, generalmente son las que abonan los tratamientos, porque no, hay lugares, la mayoría de los lugares son todos pagos, o tienen profesionales que viven de eso, y hay profesionales, y se gasta muchísimo dinero en todo lo que es, cuando hablamos de una internación hospitalaria de día, o una internación en quinta, que son varios meses, no menos de 8 meses. Es decir, en realidad las internaciones deberían ser de un año, pero bueno, habían hablado de 6 meses la obra social, se fueron a 8, y creo que están entendiendo que necesitan un año de internación en la obra social. Hay casos que terminan antes, pero en realidad son los pasos a seguir. Las internaciones deberían ser de 12 meses, pero no poner un límite, ¿no es cierto? Porque hay personas que les cuesta mucho más hablar de lo que les pasa. Entonces, ponerle, decir, mira, vos tenés un año para terminar esto, creo que no es la forma ni la manera de entablar un tratamiento. Uh-huh. Eso en cuanto a las obras sociales. Tenés un problema muy grande con Coñoma, por ejemplo, que no te paga. Entonces, si vos tenés una gran cantidad de personas de Coñoma que los atendés y no te abonan, entonces empiezan a hacer agua las quintas o los hospitales de día, que el Estado no acompaña, es decir, es un problema que tiene IOMA, no. Entonces, bueno, se complica y mucho. Por eso digo que tienen que intervenir los municipios de cada distrito. Tener un presupuesto para dedicarlo a salud mental, emocional, en donde estamos hablando de la parte de drogadependencia, ¿no es cierto? Creo que en eso tendríamos que estar abocados a un municipio con donde debe aportar todo lo que es las inquietudes y la manera y la forma de poder darle un lugar de contención generalizado a toda la población de Mar del Plata que tenga distintos, donde los espacios están, que podrían ser las salitas, pero no me quiero meter en la parte política si no me voy a dar. Pero bueno, es una manera y una forma de solucionar los problemas de Mar del Plata que cada vez son mayores. No es que cada vez son menores, la verdad que cada vez son mayores el consumo de Mar del Plata. Mira, yo el otro día fui a una reunión eran 16, 18 personas, fui a una casa donde hablaron de educación sexual y unos chicos muy lindos lo que explicaron. Y después estuve yo hablando de adicciones. De las 18 personas hubo 6 personas que se quebraron y empezaron a hablar de las problemáticas que tenían, ya sea con un hijo, con el marido, con el hermano, 6 de los 16 que estaban. Es decir, hablaríamos casi de un 30% de las personas que estaban ahí. Y esto es lo generalizado. Hay un gran porcentaje de problemáticas de Mar del Plata que no tienen lugar para ser contenidas. ¿Me explico, Maxi? Sí, sí, sí, sí. Daniel Claudio lo saluda y pensaba en la experiencia de, por ejemplo, en Proyecto Pampa, que cada tanto acá en la radio difundimos, que buscan algún profesional para acompañarlos, acompañarlas. También la posada del INTI, donde hace poco anunciaron que una de sus sedes la cerraron. Digo, desde ese lugar también están invitados estos profesionales, estos lugares que más o menos son conocidos y que también aborden esta temática. Sí, por supuesto, están todos invitados. Yo quiero lo mejor para Mar del Plata, conozco. Es más, conozco la situación de Posada del INTI, que él ha venido remando siempre, una institución emblemática de Mar del Plata. Sí, sí. Pero bueno, ellos tienen también sus profesionales, son, y les tienen que pagar y tienen que darles de comer a la gente. Es decir, esto, y cuando un paciente no tiene los medicamentos, ¿quién lo pone? La institución. Es decir, es todo un tema. Entonces, esto tiene que ser consciente de y la realidad es que debe tomar protagonismo el Estado. Y cuando digo el Estado, todo el Estado, ¿no es cierto? El municipio no puede esperar que de Capital o de la provincia de Buenos Aires le giren. No, esto tiene que ser una decisión, tomar una decisión y decir, no, nos vamos a dedicar a darle una mano a todos. Tiene que haber distintos lugares de contención y también gestionemos un aporte a esas instituciones que nos están trabajando. Yo ya estaría hablando con Posada del INTI, darle una mano a Posada del INTI, a Proyecto Pampa, o al que sea, ver en qué los puedo ayudar. Es decir, esa sería una de las gestiones. Pero también dedicarle más tiempo, o dedicarle tiempo a programas de televisión, a las escuelas públicas, y trasladar a las inquietudes de colegios privados, de que se den en determinado momento jornadas en los colegios de drogadependencia, es decir, a lo que nos lleva antes de que consuman, empezar a hablar antes de que consuman, no cuando me lo entregas cuando es un paciente, no, antes de que sea paciente, empezar a trabajar sobre el futuro de esos muchachos que terminan consumiendo una gran cantidad por problemáticas que no han sido trabajadas en tiempo y forma, ¿me explico? Sí, pensaba, Daniel, justo cuando se nos cortaba la comunicación, ¿no? De el estado presente en clave de prevención y no justamente cuando una vez la persona ya está, ¿no? Este círculo de, pensaba también de efecto mariposa, donde no solamente esa persona es víctima, sino también su círculo cercano. Y Daniel, por lo menos para enumerar algunas de estas sustancias de las que estamos hablando, actualmente hay un, no sé, relevamiento, por así decirlo, de qué sustancias están siendo más consumidas. Mira, generalmente Mar del Plata es un gran consumidor, aparte de marihuana, de paco, ¿no es cierto? Mucho paco. Que se podrán nombrar la famosa pipa, como le dicen, ¿no? Hay mucho, hasta que está entrando esta droga que está en Estados Unidos, que está haciendo estragos, que ya entró en Buenos Aires. Hay drogas que todavía no han entrado, pero cada vez son no solamente más adictivas, sino que son más rompedoras, son más fuertes, son más destructivas. Se cae la persona, dura muy poco, tiene muy poco tiempo de vida. Es la muerte en muy poco tiempo. El fentanilo habla, ¿no? El fentanilo, tal cual, no lo quería comentar para que nadie, pero bueno, el fentanilo es una de las drogas sintéticas que se han producido y que se están vendiendo, son a bajo costo, y va a ser el reemplazo de otra, de otra, de otra, de otra a nivel mundial. Y bueno, somos muy vulnerables, es un país muy vulnerable, y Mar del Plata está muy vulnerable con el consumo de estupefacientes, ya sean lícitos o ilícitos, porque podemos hablar también, bueno, del alcohol, pero también podemos hablar de las sustancias psiquiátricas que un médico psiquiatra le destina al padre o a la madre, y el chico va y le roba medicación para consumirla con alcohol, y eso da un efecto contrario a una persona estable. Bueno, todo lo que sea modificar la conducta de un individuo, ya sea marihuana, cocaína, LSD, cristales, lo que sea, eso produce una, a la larga produce una dependencia. Y cuando tenemos la dependencia, nosotros hablamos de urgentemente un tratamiento de internaciones, ¿no? Daniel, para terminar agradeciéndole la generosidad de habernos atendido, digo, esta va a ser la primera de tres charlas, ¿no?, que se van a estar dando en este marco. La primera de tres charlas que va a haber anuales. En la última charla nosotros vamos a dar fecha con un concurso que vamos a hacer para operadores socioterapéuticos y acompañantes socioterapéuticos, que los que vayan a las tres reuniones y certifique que puedan hacer reuniones, va a haber un libro de entrada, van a poder hacer ese curso por estos médicas psiquiatras, la psicóloga Gladys y yo, que soy operador, con título habilitante, ¿no es cierto?, de la Fundación Fonga, van a poder ser operadores socioterapéuticos, de los cuales nosotros, si seguimos avanzando de esta manera y seguimos gestionando y generando algunos recursos para poder hacerlo, vamos a tener un hospital de día recién el año que viene. Pero bueno, tienen que darse algunas otras cosas. Venimos bien trabajando, pero bueno, el desgaste es muy grande y vamos a ver cómo vamos a terminar. Daniel, le pido repetir esta última parte porque me parece interesante. Digo, este es el comienzo de algo que puede terminar en algo efectivo, digamos, algo que sirva directamente para el acompañamiento de personas en situación de consumo problemático. Tal cual. La idea nuestra, el proyecto nuestro, es hacer un hospital de día en Mar del Plata para después. La médica psiquiatra y la psicóloga están decididas a que pongamos una quinta en Mar del Plata. Bueno, yo ya le dije que podíamos hablar de eso, ya tengo 64 años, me gustaría tenerlo, pero bueno, ver en qué ellas también van a trabajar conmigo en todo esto que han desarrollado para Mar del Plata. Nosotros habíamos pensado hacer con un presidente de una institución, que era la Fundación Viviré, que se llamaba Alejandro Rosati, fallecido hace 2 años, entonces quedó con todo trunco, y bueno, y ellas lo han remontado conmigo, y bueno, vamos a ver la situación. Por el momento, el año que viene, abrir un hospital de día, y después veremos la manera y la forma de ver de hacer una quinta para internaciones, no ser retirado de Mar del Plata, ¿no es cierto? A unos cuantos kilómetros de Mar del Plata, tendríamos una quinta. Pero lo primero sería un hospital de día y ambulatorio, ¿no es cierto? Eso sería lo primero que haríamos el año que viene. Daniel, le agradecemos muchísimo el contacto. Le mandamos un abrazo grande. No, por favor, muy amable a ustedes. Abrazo grande. Hay pasado Daniel Tunoni, operador socioterapéutico, acompañante terapéutico, y que junto a la licenciada Gladys Cornejo, que es psicóloga especialista en adicciones, y a Lucía Talaverano, que es también doctora y especialista en adicciones, van a estar dando el próximo sábado 16 de marzo en el Sindicato de Luz y Fuerza General Pueyrredón, ahí en calle Colón 3954, esta charla que es el comienzo de tres charlas, así que el objetivo, ahí lo decía Daniel Tunoni en el cierre de la nota, puede terminar siendo y transformándose en un hospital de día para acompañar a personas con consumos problemáticos.